pues nos ponemos en contacto, nos trasladamos prácticamente en directo en estos momentos hasta Madrid, porque hay un importante, importantísimo grupo, diría yo, de mujeres. Ahora nos confirma la concejala Ana Isabel García Ruiz. Ana Isabel, concejala, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Pues eso, que un montón de mujeres que os habéis ido a Madrid a participar en esa marcha que ha tenido lugar este domingo. Pues exactamente, el grupo que vamos ahora mismo ya montado en el autobús, somos 54 mujeres acompañadas de nuestro monitor, Antonio López. Y ha sido una experiencia, Antonio, mágica y única. La verdad es que venimos todas muy contentas y con las pilas puestas. Para otra. Bueno, vamos a explicar, son 54 mujeres que participan en el taller de running y que han participado concretamente en este domingo, como decimos, en esa marcha por la igualdad por las calles de Madrid. Explícanos un poco. Sí, bueno, este taller se plantea a primeros de año con el Centro de Información a la Mujer y gracias a la colaboración de la Escuela Municipal de Deporte. Este taller sale adelante con nuestro monitor, como ya he dicho, Antonio López, en el que estamos alrededor de unas 50 mujeres, más o menos, bueno, dentro de la vida que puede llevar cada una de nosotras, en unos momentos una, en otros momentos otras, pero básicamente el grupo o el conjunto somos 50. Nos quedaron algunas plazas libres. Bueno, esto se plantea hace mucho tiempo, esta carrera solidaria para recaudar fondos hacia la lucha contra el cáncer de mama, más concretamente, sale y bueno, nos lo planteamos un poco al principio como un juego, pero luego nos dimos cuenta de que sí, de que lo podemos hacer, de que estábamos capacitadas. Y bueno, empezamos también a recaudar fondos para irnos a este viaje vendiendo papeletas. Las mujeres muy ilusionadas todas con este viaje, y a raíz de esto, pues bueno, como empiezan a sobrar plazas, pues hacemos un llamamiento también a algunas de las mujeres del pueblo, y al final, pues eso, se nos ha llenado el autobús y casi se nos ha quedado pequeño. Pues ha habido gente también que se nos ha quedado con las ganas de venir. Y bueno, agradecer también ya no solo a la Escuela Municipal de Deportes, sino al Ayuntamiento, que ha colaborado con nosotros en este autobús, en pagar este autobús para que podamos asistir a este evento, que ha sido, pues, como te digo, Antonio, muy emocionante para nosotras. Pues casi objetivos multiplicados por partida doble, ¿no? Bueno, además de poner en práctica, pues, ese taller de running, ese motivo solidario, ese viaje a Madrid, esa convivencia, la verdad es que son muchos los objetivos que se han hecho realidad en este día y con esta marcha. Sí, la verdad es que cuando hemos llegado y hemos visto a esas más de 32.000 mujeres, Antonio, que estaban allí, que estábamos participando, algunas de las que vienen con nosotros también, con la alegría de que, bueno, de que han pasado esa enfermedad y ya pueden hacer su vida con toda normalidad. Nosotras mismas, al ver a la gente, al ver cómo las mujeres chillaban, cómo las mujeres reían, como todas corríamos por lo mismo, ha sido una experiencia, ya te digo, única, mágica y muy emocionante para todas nosotras. Ahora ya lo único que cabe es que el grupo siga creciendo. Sí, por supuesto. Desde luego las que están en este autobús, que algunas no están dentro del taller, ya le hacemos un llamamiento y a todas las mujeres de Jodar a que participen con nosotros, a que corran con nosotros, porque es algo que nos libera mucho a muchas de nosotras. La autoestima no la subió en estos muchos meses que hemos estado, que hablábamos diciendo, hay que ver que empezamos corriendo un minutillo y hoy hemos sido capaces de correr esos 7 kilómetros, Antonio, que si de pronto para nosotras ha sido un reto muy grande. Y por supuestísimo las gracias a nuestro monitor, que ha estado siempre ahí, que tiene más paciencia con nosotras que Santo Jo. Y encantada de hacer este viaje con todas las mujeres que estamos aquí, con toda la gente que nos ha arropado y todo el cariño que hemos recibido del pueblo de Madrid. Pues muchísimas gracias, concejala, muchísimas gracias también por poner en marcha esta iniciativa a través del taller de running. Me comentaba que tenemos por ahí también al monitor, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, decirte que esta iniciativa sale también porque son las propias mujeres las que nos lo piden. Y bueno, dentro de lo que se puede, siempre atendemos a la inmensa mayoría de la población, y ha sido un taller que ha tenido muy buen resultado, pero gracias a eso, gracias a esas mujeres que nos lo pidieron en su día y pudimos darle esa participación. Así es. Te paso con Antonio López. Pues hablamos, ¿vale?, también con Antonio, nuestro amigo Antonio López, que bueno, uno de los monitores de la Escuela Municipal de Atletismo. Que claro, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que supongo que encantado, ¿verdad? Sí, bueno, imagínate. Esto en octubre, cuando empezamos, yo creo que las primeras que no se lo creían eran ellas, las que iban a llegar aquí, con estas condiciones que han llegado algunas, y nada, aquí están. Te puedes imaginar la satisfacción, la risa, los abrazos, en fin, muy emocionante la palabra. Sí, comentábamos con la concejal que son objetivos múltiples, los de, bueno, hacer deporte a las mujeres, la convivencia también, bueno, ese ánimo solidario para con las mujeres que han padecido esa enfermedad del cáncer. Y a mí me consta también, Antonio, que también una satisfacción personal para ti, porque también supone de fomento del deporte, del fomento del atletismo, que bueno, que tú llevas tantísimo tiempo trabajando, ¿verdad? Claro, efectivamente. Mira, es que para empezar, la mujer... sola iniciar un deporte de este tipo como el atletismo es muy difícil, ¿no? Entonces cuando me plantearon la idea, pues la vi genial. Pensé que era un reto que tenía yo que implicarme en eso un poquito más que en lo demás, por eso precisamente, porque iniciar a una mujer, dos mujeres, tres mujeres es muy difícil, pero claro, el grupo ya es totalmente distinto. Se empezó pues eso con toda la ilusión. Algunas, ya te digo, no se creían ni siquiera que van a llegar hasta este nivelillo que han llegado algunas, bastantes de ellas, y nada, y esto ha sido, creo yo, que nada más que el empezar, porque a partir de ahora va a haber algunas, bastantes, que no van a dejar la práctica del atletismo, de la carrera, porque hoy ha sido el punto álgido, por así decirlo, de lo que hemos hecho en estos 6 meses, 7 meses. Al final también se demuestra que, bueno, que el atletismo es lo que tienen, que lo pueden practicar absolutamente de todas las personas, de todas las edades, de todas las condiciones, ¿verdad? Efectivamente. En el grupo este, las edades oscilan entre, para que te hagas una idea, desde 20, 21 años hasta, no sé si exagero un poco, pero creo que hay alguna edad de 60 y algo, 60 y pico, ¿sabes? Entonces, pues ese margen, en las 50 mujeres que están inscritas en el taller de running, pues oscilan entre esas edades. Y efectivamente algunas, no bastante, la mayoría no tenían ningún conocimiento de lo que era la carrera, no tenían ninguna práctica de lo que era la carrera, y nada, pues ha sido un inicio muy muy lentico, muy como tocaba. Y nada, de momento ya te digo que hemos hecho nada más que poner la primera piedra. Esto ha sido, era el objetivo que se había marcado cuando empezamos en octubre, pero que por supuesto no es finalizar ahora con la prueba esta de hoy que acaba de terminar aquí en Madrid. Esto es para algunas, estoy completamente seguro que ha sido solamente el inicio. Es el final de curso, Antonio, y bueno, ahora lo que hay que hacer es que el curso, pues se repitan los cursos una y otra vez y que siga creciendo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Yo creo que la idea va porque no parar en este curso, seguir ampliándolo, y por supuesto, sé que aunque yo de la forma que trabaja mi grupo, algunas de las que han estado durante el curso este del taller de running van a continuar con la práctica del atletismo, con la práctica de la carrera, sin que ni siquiera sería lo que yo prefiero que siga habiendo cursos de estos de running durante todo el año, durante al menos el tiempo que ha durado los 7 meses que ha durado Pues Antonio, dime. No, pues que yo creo que es enhorabuena para todos, ¿verdad? Sí, para todos. Esto ha sido hoy, ha ganado la mujer desde luego aquí en Madrid, pero que allí en el pueblo tendrán conocimiento ya por internet y por las mismas personas que contarán lo que han vivido aquí, y nada, pues eso es un triunfo de todos los que les gusta practicar deporte. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena de verdad por ese trabajo conseguido con las mujeres, y a seguir con la tarea, con la labor. Nosotros, evidentemente, como decimos, también nos vamos a sentir orgullosos y nos vamos a congratular de este tipo de iniciativas, perdón. Pues Antonio, muchísimas gracias y saludo, y buen viaje de vuelta. Pues muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego.